Una linda historia que hemos contado más de una vez aquí en el programa, pero me gusta tanto, me gusta tanto. Era en Francia, en tiempos inmediatamente anteriores a la caída definitiva de Napoleón y posteriores a la Guerra de los 100 Días, a los 100 Días, que fue aquel periodo en que Napoleón retornó entre una prisión y otra, ¿no? Uh-huh. Escapado de la isla de Elba, volvió, asumió el gobierno durante 100 días y después fue derrotado definitivamente en Waterloo. Bien. Finalmente, cuando terminó ese periodo, Napoleón resolvió marcharse a América y salió desde París con rumbo a Rochefort con la idea de embarcar allí. Cuentan que cuando tomó esa decisión, se le acercaron muchísimas de sus antiguas amantes para pedirle que no lo hiciera, que no se fuera. Además, por devoción, incluso las menos avispadas en asuntos políticos, se convirtieron en espías, en consejeras, y le hicieron advertencias, muchas de las cuales debieron ser seguidas. Uh-huh. Napoleón las escuchó poco y las amó mucho en esas jornadas de despedida. Con quien más se encontró fue con una dama de lectura de Hortensia de Holanda, a quien según las crónicas le gustaba dejarse acariciar, como a tantos de nosotros. Bien, ella le advirtió a Napoleón que en el puerto de Rochefort lo esperaba una trampa. Y sabemos que efectivamente lo esperaban allí unas embarcaciones inglesas que en lugar de llevarlo a América lo llevaron a la famosa isla de Santa Elena, donde terminó sus días. Pero en el viaje de París a Rochefort tuvo lugar una aventura estupenda en la que participó Napoleón como cómplice involuntario de un levante. Y la historia es esta. En la localidad de Nord, cercana a Rochefort, desde hace un tiempo había un hombre llamado Louis Souffan, que cortejaba a la viuda de un panadero, que había devenido en panadera titular, desde luego. La dama, que era hermosa, se llamaba Leonor Xavier y había pasado a ser, evidentemente, la dueña de la panadería. Pero aquella dama, aquella viuda, no correspondía en lo más mínimo al amor de Louis. Según el cronista, a fin de darle largas, el tipo se le insinuaba, qué sé yo, era para que no molestara, la mujer adoptó la costumbre de contestar a cada uno de los requerimientos de Louis, que se convertiría en su amante el día en que Napoleón se parase delante de la panadería. Como quien te dice, el día que chiflen los chanclas. Claro. Pero el caballero, que no era en metáforas muy ducho, jamás entendió estos dichos como un rechazo y sintió surgir en su alma una insensata esperanza de que algún día Napoleón pasara por ahí y se detuviera delante de la panadería. Esperanza que se acrecentó cuando oyó decir que el emperador pasaría por la ciudad en su escape. Louis Souffan se informó entonces sobre la ruta exacta que seguiría Napoleón para dirigirse al hotel La Bola de Oro, donde iba a hospedarse. Se enteró que Napoleón, para llegar al hotel, debía pasar por la calle de los negocios, donde estaba también la panadería. Era muy difícil que la calesa imperial se detuviese en aquel preciso paraje. Así que Louis resolvió ayudar a la casualidad. La hueste de Napoleón, que derrotada acompañaba al emperador hasta el puerto, atravesó Chambre, atravesó Vendôme, Poitiers y finalmente llegó a la pequeña ciudad de Nord en julio de 1815. Unas horas antes de pasar Napoleón por la panadería, Souffan se dirigió a un estanque cercano y capturó unas ranas. Pescó unas ranas, cachó unas cuantas ranas, las metió dentro de un tacho. Después fue a la calle indicada a esperar a que pasara el carruaje real. Se mezcló con la muchedumbre que ya estaba reunida, esperó, de repente llegó hasta sus oídos un rumor, luego los gritos, el clamor de la gente que recibía la calesa de Napoleón, y cuando el carruaje estaba a unos metros de la panadería, el enamorado Luis Ufán soltó las ranas, y las ranas asustaron a los caballos imperiales, y los caballos se detuvieron. Napoleón asomó la cabeza, temiendo quizá algún atentado. El cochero le comunicó el incidente con las ranas. Le dijo: «Sire, las ranas asustaron a los caballos, por eso nos hemos detenido». Había mucha gente amontonada, la detención fue efímera, y Luis Ufán supo que aquel momento no podía valer para efectuar reclamo alguno. Dice: «No, no basta con esta detención». Pero entonces se produjo el milagro. Tranquilo por la ausencia de cualquier amenaza, y tal vez seducido por el olorcito que venía de la panadería, Napoleón decidió bajarse a comprar unos bizcochos. Luis Ufán, loco de contento, se mezcló entre los hombres de Napoleón y entró casi junto con el emperador a la panadería. Y Bonaparte llegó a hacer su pedido cuando Luis, que era experimentado en cuestiones panaderiles, y haciéndose el íntimo, le gritó a Leonor, a la panadera: «Sírvale al emperador aquella hogaza del medio». Napoleón agradeció la sugerencia, cruzó dos palabras con Luis acerca de aquel pueblo, de las condiciones del camino, y se retiró alegremente. Leonor quedó estupefacta. El cronista dice, leo al cronista: «Intentó creer, Leonor, que la operación de aquel milagro la debía enamorar inmediatamente de Luis. Pero luego supo que su condición había sido mal elegida, porque no había nada que pudiera hacer para que Luis le gustara». Entonces, al ver que Luis se acercaba, quiso huir. Luis le dijo: «Ahora ya no tienes derecho a negarte». Y Leonor se asustó más todavía y salió corriendo. Pero sucedió algo curioso. Los vecinos, que la habían oído más de una vez hacer esa falsa promesa, la rodearon y la instaron a corresponder a Luis, indignados por aquel incumplimiento. La panadera entonces fue empujada hasta una granja por la muchedumbre, y todos le dijeron que debía pagar su deuda. Dice el cronista: «Poco después, bajo la custodia de un pueblo vigilante, Luis Ufán se unió alegremente y por única vez a la panadera». Extraordinario. Cuentan que la panadería cerró y que su dueña, obligada a cumplir con decires inoportunos, pasó a vivir en Vendôme y se hizo borbónica ferviente, es decir, opositora de Napoleón. Linda historia, ¿no? Que por supuesto tiene su moraleja, porque una negativa debe ser siempre totalmente clara. No es no. Sin embargo, hay gente que no entiende las negativas, por claras que éstas vinieran a resultar. No entienden un no, ni un nunca, ni nada de eso. Y creen que siempre hay una posibilidad, una dilación. Creen que el que dijo no era porque en realidad tenía ganas de decir sí. Y este malentendimiento es padre y madre de muchas desgracias, de muchas desgracias, ¿no es cierto, Rolo? Sí, claro, las personas que confunden una obsesión patológica con un deseo, ¿no es cierto? Y que les parece que van a poder torcer de alguna manera el deseo ajeno justamente con la fuerza del propio, y no es así, claro, no. No es así. Imponerle esto a alguien es ya de una gravedad tremenda, Alejandro, porque el La pobre persona que es clara, porque como bien dice usted, yo creo que en el amor hay mucha metáfora, pero en la negativa no debe haber ninguna, debe ser muy clara, ¿no? Y la persona que es clara es así. Pero bueno, usted sabe cómo son las cosas de las enfermedades psíquicas, que a veces no le permiten a la gente comprender. Me quedé pensando en esto que usted contaba, que estoy muy... me he hecho enojar, me indigné, mire, con el pueblo de ese lugar. Claro. Porque... siempre uno tiene derecho a negarse. ¿Qué es esto de que ahora no tiene derecho a negarse? Y justamente este enamorado que usted cuenta es como estas personas que decíamos que confunden una casualidad con un milagro. El amor es el milagro, el resto no es así. Milagro hubiera sido que Leonor hubiera empezado a desearlo. Exactamente. Ese hubiera sido un milagro. Uh-huh. La detención de Napoleón frente a una panadería no es un milagro. Uh-huh. Está muy bien. Hemos ido a la discoteca y vamos a escuchar a Carlos Gardel en un tango, en una canción, mejor dicho, que casi nunca escuchamos y que por ahí se escucha mucho y que corresponde exactamente a esta historia, que es El día que me quieras. Uh-huh. Adelante, don Carlos. El suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpado de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las carpará. Mirar que ella es mía, y loca la cortará, se cortará tu amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán tu cara de mi corazón. El día que me quiera, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía. Y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, el día que me quieras.